Bumba. Se empieza. Empezamos. Bumba. Amplitud modulada. La radio. Hey yo. 940. Amplitud modulada. Sábados de 4 a 5. Bumba. Se empieza. Empezamos. 940 AM. 940 amplitud modulada. Checa, boombox, la radio. Bumba. Checa. Bumba, así va a sonar. Sábado. Todos los sábados de 4 a 5 online. Boombox. Tu radio comienza ahora. La 940 amplitud modulada. Todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Y sin cocinar, crudito desde la calle, calle. Y también tus artistas nacionales, todos los sábados de 4 a 5. ¡Checa! Escúchanos en la 940 amplitud modulada. Todo así, ¡bumba! Se empieza, empezamos. ¡Bumbas! La radio. Sin censura, basura. Todos los sábados de 4 a 5 online. Desde el centro del mundo, hijos de puta. Verdadero hip hop, la calle. ¿Y qué creía? ¿Y qué esperaba? ¿Qué has hecho tú el día de hoy por el hip hop? Sí, estamos aquí en la Boombox 940 AM. ¿Qué has hecho tú el día de hoy por el hip hop, ah? Estamos aquí nosotros aportando nuestro grano de arena. Recuerda que esto viene gracias a la Calavera Ñata, Mistilla, Sudamérica Fins, Undermill Records y claro que sí, la Casa de la Cultura. Estamos con full música aquí para ustedes, locos. Esperemos que los demás panas ya lleguen. Tenemos invitado aquí a Ocho Pernos, que nos va a hablar acerca algo de la cultura de lo que es el skate, acá el deporte ese, que se involucra mucho también con la nota del rap. Y tenemos grandes sorpresas para ustedes, locos. Nos vamos ahorita con otro temita, creo. Un nuevo demo, loco, ahí para la gente que cache. Ya se viene algo de que cache ahí la gente. Unas en pilas. Boombox. Necesariamente por la tragedia, calles que reflejan como divina la comedia. El zarpazo de siempre acecha. Quiero salir ganado, alcanzar my bonus track, brindar por quienes celebran su independencia ahora. Y si no colabora, pues te perfora para cuando te tope por allá afuera. Ni siquiera no quisiera tener que referirme en estos términos, pero lamentablemente le diste demasiada mente. Hay que tener mil ojos cada uno de nosotros. Me lo decía, la abuela Mercedes, también mi madre Sicilia, madrugadas de vigilia, el peso de la familia. Soy ese fénix que se resistió a la muerte, para los que la ley inflige, un living proof, con ese problem, hierbas aromáticas para el ritual y su única, la tranquilidad, después de la tormenta, el remolino de la guerra, la anécdota, tranquilidad. Pero siempre alerta, con guardias altos firmes y negociando letras de llegué. La tranquilidad después de la tormenta, el remolino de la guerra, la anécdota, tranquilidad. Pero siempre alerta, con guardias altos firmes y negociando letras. Algo que acabe con ella, vamos a mi metadona. Estoy en monado, necesito de su aroma, oh my god. Oh, cuando más trapo esta perra, un buen consejo, fuck, no cojas con ella. Ni en broma, hoy el sol se asoma y sonrío, mami, ya lo olviden aquella loma, ja. Sigo limpio y cogiendo peso, llevo el ingrediente que le falta a tu aderezo. Yo voy tranquilo, cuidado los roces, hablan de mí, y ni me conocen. Sigo aquí, imponiendo escuela, junto a Peregrino, este rap nos congela. El DJ es el dueño de la base, sabe que nosotros siempre lo hacemos con clase. Y relajado, se acabó la lluvia, sí, solo deja lo que fluya. La tranquilidad, después de la tormenta, el remolino de la guerra, la anécdota, tranquilidad. Pero siempre alerta, con guardia en alto firme y negociando letras, sí, La tranquilidad, después de la tormenta, el remolino de la guerra, la anécdota, tranquilidad. Pero siempre alerta, con guardia en alto firme y negociando letras, sí, amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Sí, sí, estamos al aire aquí en Boombox. No te olvides de llamarnos al 22-2966 para que te ganes esas entradas a Mambo Rap Más Claro. Así a Vaca Soñada, ponte pilas. Si no llamas, pierdes el año nomás. Estamos aquí locos con el invitado 8 Pernos. Nos va a hablar acerca del skate. Algún chance ahí el pana que se presente. ¿Qué más, gente? Todos un gran saludo. Dani Arellano de 8 Pernos. ¿Cómo están? Y nada, aquí representando un viniéndoles a contar un poco de cómo está la escena en el skateboarding aquí a nivel local. Por lo que les puedo mencionar es que todo está creciendo. Hay nuevas marcas, nuevos riders ahí representando a nivel internacional y de Sudamérica. Es el caso de Andrés, que está por Panamá, loco. Bacán. Está representando ahí, dejando el nombre del Ecuador en alto. Acá tenemos nuevas marcas también nuevas que están por sacar nuevos videos. Y todo esto lo puedes checar en 8 Pernos, que está tanto en el YouTube como en el Facebook, para que nos puedan ubicar y checar todo lo que votamos. Bacán, ahí pueden seguirnos también, locos, en las redes sociales, en el fanpage de Facebook, a la radio Amplitud Modulada Boombox, o a Boombox Radio, para que te ganen las entradas pilas. O también ahí, como dijo el pana, que le sigas a 8 Pernos en Facebook o en Twitter, para que te sigas enterando de las cosas. Y qué más, Dani, también queríamos hablar acerca de tus videos que vos te propusiste en hacer del... Ha sido los panas que están patinando y vos lanzas un video mensual, creo, ¿sí o qué? Bueno, últimamente estamos camellando ya otros conceptos. Hemos manejado ya lo que es Session Trick, para que la gente esté como que más... esté interactuando un poco más con la página. Bacán, bacán, tenemos una llamada al aire. A ver, ¿quién es ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Hablas con Paul Silva, loco. Paul Silva, ¿qué más? ¿Quieres participar para las entradas de Mambo Rap, sí o qué? Hey, pana, Simón. Paul Silva, anótate ahí. Pilas, esa es, pana. Un saludito. ¿Qué quieres? ¿Algún tema? Un tema de Mugresur, sí. Cualquiera que sea. Cualquiera de Mugresur. Ya, esa es, pana. Bacán, ve, gracias. Ya, loco. Pilas ahí. Paul Silva, anotado. Una de las primeras llamadas. Si quieres ganarte las entradas, sigue llamando al 2220-966. Y nos vamos ahorita, locos, con otro temita, creo, de Mucho Muchacho, algo que tenemos por ahí que sonaba. ¿Cómo es lo que suena por ahí? Tenemos droga. Boombox. Ja. Tenemos droga, sin pie la soga, 90 minutos antes de prórroga. Sé que estás ahí reconociendo la obra. Ya es hora, sabéis que me sobra. Se paga el peso, el esfuerzo se valora. Tengo fuego en la boca, como Mario Cobre quien cobra. Yo te entiendo, abusadora. Nadie te regala los billetes, panoja. Tienes un buen fajo, deja que en su cara me corra. Porque es así ahora, algunos tiempos mejoran. Las estadísticas en los tiempos me corroboran. Lo que mi cerebro ahorra lo gastaríais todas. La crema es esa capa con la que te forras. La crema es el estilo que tú me robas. Lo hacéis fantástico, pero sois tan bobas. Está sonando el bass, tu casa se desploma. Estos siete notas, ahora entiendes el aroma. Cuando escupo mierda así, no estoy hablando en broma. Sudo de Madrid, sudo de Barcelona. Estoy en IBIZA, perdona. Sabes que ya no me importa nada, porque estoy feliz, sé que te voy a quemar. Algunos chicos por ahí entienden bien mi hip hop, mi texto, mi rabia, también mi clica. Pero hay muchos mamones que no ven mi película, porque no tienen la calle que se necesita para aceptar mi lírica. Pero no sois ni mierda, mi realidad es mi crítica. ¿Lo veis claro? La visión es nítida. Estoy en esto desde la isla magnética. Corre a por tiritas, ha vuelto el especialista en rimas que tú necesitas. Pero si me empujas voy a caer, porque estamos en la cuerda floja. Solo necesito un poco más de qué, un poco más de panoja. Perdidos en la calle sin saber qué hacer, pero a quién le importas, entiéndelo. Tengo que comer, pagar facturas, comprarme ropa, echar gasolina, cerrarte la boca. Tenemos droga. Checa Boombox la radio. Chumba. Checa. Yo, rude boy. Jaguar Gargan, Cool Shed, Lost for City. Come back again, the man. Everyone from the truck. Every time I'm coming with Elgar, it's real. He come along with him and dies on. Just, yeah. It's a dumb dumb test. Got a Benz best. Just, got it right. Don't come back at all. It's a dumb dumb test. Got a Benz best. Just, got it right. Don't come back at all. The girl she's sexy, y'a voix cossési. Original Wakaman dans la ville de Paris. Y'a le chez Jolie, dans ton beurre d'affiche. Y'a t'amusé avec un DJ top célébrité. Et c'est Wine Moja, arrive dans le groove. J'aime les gars, surtout quand les gars move. Hey y'a move up, rap comme une loupe. Bouge au corps de la tête aux pieds. Et là j'ma pose, move up. Girl Wine, ton bandit, montre-leur que t'as pas peur d'exciter tous les bandits. Ouais comme une vipère, si t'as le savoir-faire. T'inquiète pas, y'a pas de galère, je dirai ni à ton père ni à ta mère. Ondule comme un ver de terre. Jette-moi dans les yeux ton regard de panthère. Laisse-moi zoom fait dans ta Benz. Just quand tu bite, ton compte pas ta bande gun. Laisse-moi zoom fait dans ta Benz. Just quand tu bite, ton compte pas ta bande gun. Laisse-moi zoom fait dans ta Benz. Just quand tu bite, ton compte pas ta bande gun. Laisse-moi zoom fait dans ta Benz. Just quand tu bite, ton compte pas ta bande gun. Ça se passe à l'arrière du Merco, Benz. Ouais, du côté sané, bébé. Je garantis qu'il y a que des gang. J'ai ma mère, je suis la flèche que ton entre Jean va tirer à mort de Lufia. On vivra en notre troupe, toi et moi. Mais ce soir, faut que ça brille, faut qu'on enquille. Je veux du putain, que tu réveilles, tu stimules mon côté bestial. Prends bébé, monte sur mon scène, c'est n'est pas. Sur la vraie façon, je te cule. Putain, y'a ça qui me rend dur. À ton contact, je deviens liquide. C'est comme un trou intemporel. Bouge ton corps de feu, ouais. Regarde le nom de tes hanches, je coule. Ton corps bébé ouais ok ça rose. Je deviens insaisissable à ton contact. L'air est humide. C'est comme une étincelle dans ton regard à vie. Laisse-moi zoom fait dans ta Benz. Just quand tu bite ton compte pas ta bande gun. Laisse-moi zoom fait dans ta Benz. Just quand tu bite ton compte pas ta bande gun. Laisse-moi zoom fait dans ta Benz. Just quand tu bite ton compte pas ta bande gun. Laisse-moi zoom fait dans ta Benz. Just quand tu bite ton compte pas ta bande gun. Ce soir bébé, on se clash clairement, ouais. Faut pas qu'on fasse ça bêtement. Je m'ouvre ton bali, fais bander les bandits. Ton bande a brandi, le temps sortira grandi. Tu sais ce qu'on dit, faut que ça glisse. Et puis que ça transpire, ça me fait t'en transpire. Faut plus que je respire, tu te donnes moi. Tu me dois donner tout ce que t'as. Putain, c'est tout ce que t'as comme talent. Mais où tu t'as appris tout ça. Après tout ça, je m'en fous, je veux juste que tu puisses me kiffer juste à l'eau. Donc vas-y, monte sur le Yeah, man, that's what I'm saying. Hola, sí, buenas tardes. Estamos acá otra vez en la 940 AM. Seguimos aquí escuchando un poco de rap de MTM. Estamos escuchando ahí una bestia. Estamos viendo unos videos también ahí. Bacantísimo. ¿Cuándo es el concierto de Mambo Rap? Es el 3 de mayo. El 3 de mayo, así que la gente que nos siga llamando, vamos a estar receptando sus llamadas para regalarle las entradas. Al 22, que... al 22-20-966. Ajá. Ponte pilas para las entradas. También hay un concierto en Checa que estamos invitados. ¿Cuándo es? Este fin de semana que viene. El 19 de abril, ahí en Checa va a estar Mugre Sur Pilas. Simón, vamos a estar ahí, ya les vamos a decir toda la cartelera del concierto, así que checa cómo va esto ahí. El 26 también vamos a estar locos topando ahí vamos a estar tocando en la Tacunga y también en la noche en el antiguo Aguijón, en el lanzamiento del disco de PDE, ahí que nos aculitó. Un saludo para el pana Chester y Rabito también, ojalá ya venga la gente. Seguimos aquí con Dani, a ver qué onda. Yo, gente. Más info que tenga algo de algunos eventos, no sé. Nada, ahí invitándoles a la gente de que siga la página 8 Pernos ahí en Facebook y en el YouTube. Ahí van a encontrar videos de la gente que está patinando, también noticias sobre la escena del skateboarding, música, graffiti, en total cultura del Ecuador aquí. En todo caso, les invito a que todos visiten y estén al tanto también de Boom Boom Box en Facebook, que tienen también su fanpage, así que nada. Bacán. Todos están cordialmente invitados. Pues desde entonces, pilas, les tenemos ese concierto que les estamos diciendo, el Checa Fest, el 19 de abril. Vale $3, creo. Y ya mismo nos vamos, locos, con esa hora que a todos nos encanta, el 420. Ponte más clara ese temita en honor a mi pana Davex, arriados toda la vida. Vaya ahí. Amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Oye, esto de Checa Fest es en el 19 de abril, este fin de semana que viene, desde las 11 hasta las 8. El valor es de $3.50, va a estar ahí All Natural Mafia Pro, del Estreo Chacal, Conexión Suprema, Calle Sin Rumbo, Chaval MC, CHB La Realeza, Supimos Rap, 311, Núcleo Verbal, Rosario 9088, Gama Crew, Clica 2H, Sexto Sentido, discípulos del concreto, los de la cuadra, sociedad ilegal, ranza, tropa mota loca y un montón de gente que va a estar ahí rapeando, así que irán desde temprano. Y Mugre Sur también. Y también tenemos hoy día honrado presidente. Deja de ser malcriado y salude, vea. Llega atrasado y no saluda. Que viene a los tiempos, dice. Pateando la puerta. Gente, ¿cómo estamos? Buenas tardes, esto es Boombox 940 AM. Estás sintonizado, estás pegado. Cuéntanos, Chabel. Ahí, honrado presidente. Honrado presidente. ¿Dónde es ese evento? En el sur. No, cambiaron. Cambiaron de lugar. Tenemos algo en vivo para la esta. Tienen que estar ahí. Una llamada en vivo tenemos, loco. Hola. ¿Aló? Hola. ¿Aló, cómo estás, brother? Aquí llamando para ver si es que todavía tenía esa entrada por ahí. ¡Claro, de uña y mugre! Oigan, ¿cómo puedo hacer para ganármela? Tienes que cantar una canción de Mambo Rap. Ay, si no. Solo di tu nombre, loco, y ya estás inscrito. Simón. Kevin Zambrano. Kevin Zambrano, eso es. Estás inscrito. Estás inscrito ya, loco. Dejando solo el número de cédula en el interno y ya estás inscrito. Y ahí a la final te decimos del. ¿Quién? ¿Te ganaste o no? Pilar. Sigue, estamos aquí en la 940M. Síguenos llamando a 2220966 y gánate esas entraditas de Akamu. Andy Bass. Y se viene el tema de Andy Bass también trabajando en su nuevo disco, promocionándose a los panitas también por ahí, loco, desde el Valle. Igual, aquí también tenemos la gente de Sudamérica. ¿Cómo está en Saint Funk en este día? Digan. Qué mala people, insane acá en la casa. Un saludo a toda la people que oye buen rap y a la gente de Boombox que está embalada. No se olviden de ir a lo de qué. Checa. Honrado presidente. Y no se olviden Checa también hay. Que muy pronto se vienen sorpresas muy cabronas que podríamos hablar después. Boombox, sí, esto es Boombox. Que al aire loco. Y Andy Bass en la casa. Andy Bass. Andy Bass, Andy Bass. Yo paso con calidad solano, tu verdad en mi camina temprano. Escucho tus temas, veo tus videos y me pones azarado. Me pones azarado. Pero sí, por más pay, para el sector no, tu grupo me te regalo.

million like a couple nickels. I be laughing to the bank like the fucking money tickle. Dropping something that you ain't. Top ball, suck a nipple. And I never put a hoe before my bro. Don't be for a new hoe. And my niggas sell them keys if you can't open your door. Hope you buy from my motherfucking niggas. When it rains, it pours, it dry for me and my fucking niggas. I kill for my motherfucking niggas, vice versa. Eyes red from the kush, eye blue. White person got my middle finger on the trigger and with my little finger to you niggas, I swear as fuck all y'all niggas. Except my niggas. Spend it on the ride for my motherfucking niggas. Most likely I'ma die with my finger on the trigger. I've been grinding that side out there with my niggas. And I ain't going in, that's the way with my nigga. My nigga, my nigga. My nigga, my nigga. My nigga, my nigga. My nigga, my nigga. Motherfucking niggas, you kept me out Chicago with the motherfucking hitters. Colorado number 9, Lord, that to bring the trigger. And when we on the lane, we ain't fucking with the liquor. I'ma buy 100 bottles just to give it to the bitch. To the bitch, to the she keep liking all my bitches, cause you see the way I ball. How my wrist in every little, catch you at the red light. Have them screaming, can't get up, daddy. Nigga, from the bottom, man, the damn thing changed. Kept me out, kind of screaming money. Why just my nigga? Cause I've been in the field, life on the line with him. And if it's really real, why I'd probably die with him. Cause when I need them choppers, I declare I'll hit him. What? Spend it on my ride for my motherfucking nigga. Most likely I'ma die with my finger on the trigger. I've been grinding that side out there with my niggas. And I ain't going in, it's gonna be my nigga. My nigga, my nigga. My nigga, my nigga. I just got $250,000 for a verse, nigga. I don't know, is it me or is your thirst, nigga? You niggas ain't got no joint. Like the injured Chris Paul, you ain't got no point. I just come through with a couple bossy bitches. They get money too, they some don't cross me bitches. Flossy bitches, Sergio Rossi bitches. And if we at the game, then it's flossy bitches. I for my bitches. I'm so fucking bitch, I cop rides for my bitches. Dollar menu fries, apple pies, other bitches. I drop a freestyle and get a rise out of bitches. Bitches, my bitches. I need a nigga with some different strokes, tied bitches. Shout out to my main bitches and my side bitches. Need a nigga with some good neck, eye stretches. My nigga. Spend it on my ride for my motherfucking nigga. Most likely I'ma die with my finger on the trigger. I've been grinding that side out there with my niggas. And they ain't going in, it's gonna work with my nigga. My nigga, my nigga. My nigga, my nigga. You better get your motherfucking oven mitt, bitch. La 940 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. With that work out in front of niggas work. He saying with that head up, but we don't fight fair, bro. Hola, oye, un saludo, me estaban diciendo un saludo para el colegio Juan Montalvo. Hay una bestia que ya mismo se viene la noche montalvina. Para las del 24 también. Ponte pilas ahí con la gente de Juan Montalvo, un saludazo ahí. Oye, ¿de qué más estaban hablando del concierto de hoy, de aquí del Valle? Presidente. Simón, ¿quién nomás se va a presentar ahí? ¿A qué hora es exactamente? Va, ya está comenzando en realidad, loco, a las 3 en el Esblán, loco, hasta el puente 3. Está eso nomás de la información que tenemos por el momento, que va a estar bien bacano, loco. Van a estar algunos grupos ahí en cartelera, Cela Valens, Soda Funk. Ya. No sé, ahorita no tengo el flyer, pero va a estar bien bacano esa nota, loco, igual para caer. Oye, sigue llamando al 2229-66 y gánate esas entradas, loco. Ahí un saludito de para Guayaquil, la Karencita. Saludos. Esa es, un saludo de 8 pernos para Karencita, que se ponga pilas. Loco, seguimos aquí en la 940M. Les tenemos información de los eventos, ya les estábamos repitiendo. El 19 de abril se viene en Checa, va a estar ahí full grupo, ya les dijo la cartelera. ¿Desde qué horas de eso disfraz? Desde las 11:30 de la mañana es lo de Checa, así que les esperamos allá a la gente que quiera ir para allá. 3:50 la entrada. Pilas, pilas. Checa. Aquí ya tenemos la cartelera, loco. Discípulos del Concreto. Esto es lo de hoy, esto es lo de hoy. DJ, Conexión del Valle, Soda Funk, Andy Bate, Bandas Valle Verde, De La F, Estéreo RTS. PWH, Urbano, Cela, Marcial, Chaval, Maniac Ladies, Eminence 13 y Reverencia Reglo. Bien, bien, una bestia, ve. Full gente va a estar también hoy en este concierto, loco, en el Valle, en el Puente 3, nos dicen. Así que la gente que quiere ir para allá del Puente 3, ponte pilas. Nos vamos con otro temita ahí, algo del tercer volumen, Perfect Plan. Al aire, 9:40, pilas, estamos aquí con Sudamérica Films, también el pana que acaba de llegar, Ponte 11. Este es el nuevo segmento, aterriza, que esto es primicia. El que aterriza va hablando más claro, así es que lánzate tus palabras. Oye, estábamos hablando en interno este rato sobre lo del doctor que se viene, ¿no es cierto? ¿Cómo está el video? Ya está por... Ya, verás, loco, la plena... ¿Lanzaste o cuándo mismo van a lanzar, en serio? La plena, ya hemos discutido bastante, le hemos visto 100,000 veces al material. Tiene tomas de Navidad. Tenemos tomas que son increíbles, grabamos a una calidad increíble con una Black y con una Magic, ¿no? Y con una Canon, Canon también grabamos. Lo que se viene es ya el estreno, entonces tenemos más o menos unos 15 días y eso ya sale el nuevo tema del Marmotín, que se llama El Doctor, junto con el Langolier, junto con, por ahí sale Flaco Problems, sale Disfraz, Dardo de 7-7. ¿Qué más? Hay unas tomas también del concierto de Cypress ahí, ¿no? No va a mezclar. Que sí lanzó ahí la canción, ¿sí o qué? Ahí sí lanzó la canción, pero no creo que le pongamos la plena. Oye, mi perrito, entonces... ¿Qué más de estrenos estamos entonces? Bueno, el doctor se estrena, el siguiente estreno viene siendo la motherfucking primicia para todas esas ladies and gentlemen. Quiero pussy. Las damas, loco, damas. Desde Perú, un desde estilazo Perú. De la... ¿Cómo se llama la? Sky Sapiens y la Prince. Sky Sapiens y la Prince. Tuvimos la suerte de estar en un concierto de las damas y la rompen definitivamente, tienen un estilazo para decir lo que piensan, ¿no? Y ese es el video que se viene. ¿Cómo se llama la canción? Ya, la canción se llama Micros y Triciclos. Les grabamos aquí mismo, ahí en el Fortinazo. Escribieron ahí mismo la canción, no sé si te acuerdas. Tiene bastante contenido social, bastante contenido fuerte, así. Entonces el video quedó una bestia y eso también ya se viene máximo para finales de este mes. ¡Wow! ¡Una bestia! Oye, ¿y algo más? ¿Qué más? ¿Qué de risa que esto está ahí? ¿Qué más tienes guardado ahí? ¿Qué más tienes ahí guardado en el disco? En el horno. El disco duro. De baguette. En el Terra. Verá, en el Terra, ¿qué más? Está Chuta. El verdadero Nori va a estar Nori también desde Perú. Va a estar el nuevo video también de Nori desde Sudamérica Film. Va a ser más o menos algo así como un regalo para la batería. Para en combo. Oiga, ya que hablamos de tantos videos, ¿cuándo lanzará el de Cypress? Verás, por unas notas ahí de que, o sea, nosotros queremos darle carta grande a esta vuelta. Démosle unos 20 días más. Porque o sea, esto estamos hablando de para junio más o menos, ¿no es cierto? Lo de Cypress Hill. Mayo. ¿Sabes que estoy pensando realmente en lanzar antes? Una sorpresa. Y que ya no es sorpresa, la plena voy a lanzar primero lo del bloque antes que lo de Cypress Hill. Ya, bacán. Entonces va a ser nada, o sea, más estoy en esta edición por ahora, sí. Pero Cypress está ahí, ¿no es cierto? Cypress está ahorita en postproducción, pero la plena, o sea, está difícil porque le queremos dejar es pulcra, esa belleza. Exacto, belleza. Sí, bacán. Que sí. Nos vamos con otro tema, creo, Davo, que Alma Rasta. Yeah. Ah, también, Sudamérica está ahí en un video de Alma Rasta, así que el que estábamos viendo ahí el post. Chuta, con los panitas de Alma Rasta, ya está el video, quedó una bestia. También está agendado para finales de este mes, pero tenemos que seguir conversando. Y una primicia que nos estabas dando aquí hace unos par minutos, que es lo que se viene, lo que vamos a filmar. Ya, señoras y señores, aterrice, que esto es primicia. Para todos esos escuchas así fieles a Boombox, les voy a dar unas primicias. Se viene del Vespa la nueva canción, El Homicida. El Homicida, hay otra nueva canción del Vespa, así que vamos a tener video también de él. Que se viene un videote. Vamos a estar en el concierto de Punto de Encaje con Mugre Sur y Custodia. Esto es para 26 de mayo. Esto es para el 26 de abril. Ahí vamos a estar todos vacilando bastante y sacando buenas tomas. Esa es. Y lo que se viene con Mugre Sur, que es... Aterriza. Ojo al Piojo. No, es el de Haznos Caso. Vamos a estar haciendo el video con Sudamérica de Haznos Caso, así que la gente que nos ha estado ahí pidiendo la canción de Haznos Caso, que el video ya sé que entonces estamos ahorita ya planeando hacer ese video. Nadie conoce mi país. oye, ya, vámonos con algo Gangsta Rap desde Quito, Ecuador, el centro del mundo. 940 a... Perigo. Nadie nos va a parar. Somos de calle, no sabemos cuidar. Le falta usted para mis talones pisar. No sé, pero lo que tú nos quieres confiar. Molly. Juego en la calle, Molly, estoy para comerme a cualquier hijo de puta. Le vamos golpeando, man, yo le pato hasta la supra. Capa pa' lo que hago en la esquina, son lucas. Si te interesa, llama, si trazamos la ruta. Mañana este Ecuador del mundo, la catapulta. Tenemos de Colombia, Perú, Bolivia, si gusta. Mi estilo es care crimen, si la calle no es justa. Y mi culo no se vende, ¿para qué vale la puta? Yo le doy lo que quiere usted, un buen tiri. Llevo las cuentas claras, yo tirando smoke. El billete está listo, el baby, let's go. Me salgo hacia la audiencia, está mi top. Soy amigo en los cops, gasté como Reebok. Tú sabes de ese pack, haciendo como el arroz. In the club, my nigga, not for me, it's my stealer. Vamos montando en la puma de cuchos. Como enemigo triplica mi socio. Quiero amor y no pedoso. Siempre calmado, cauteloso. Pego con fama, junto con chama. Libra con libra por cada semana. Si me comparan, voy como mal. Por si ruta en la mañana. Juego en la calle. Juego en la calle, mami. Juego en la calle. Juego en la calle, mami. Quiere joder conmigo, este no es el día. En la calle hay billetes, también policía. Porque hoy vengo suicida y la cabeza fría. Porque hoy no me hace falta esa puta mía. Siete somos los muertos, el planeta mi gueto. Somos los de antes, temporada de infierno. Mi peso en quilates, mi casa yo la juego. Camino en los Andes y en tu barrio los hielos. Dime si quieres ver con qué te sale mi gente. Metiéndole cabrón, yo ya estoy loco de mente. Una mamá duro para tus putas del jefe. No me faltes tirar su sombra, yo soy el que quiere. Dándola bien gangsta, gangsta. El petróleo, hace lámpara, estilo caro, crimen, crimen. Tengo el estilo, nadie nos va a parar. Somos de calle y no sabemos cuidar. Le falta usted pa' mis talones pisar. Usted talones si no quiere copiar. Juego en la calle. Juego en la calle, mami. Juego en la calle. Juego en la calle, mami. Checa, boombox, la radio. Chumba. Check, check, check, check, check. Boombox, boombox al aire. Y no te olvides, ¿qué vas a hacer este 3 de mayo, Chabel? Este 3 de mayo, yo voy a irme a Mambo Rap con las entradas que están regalando aquí en la radio. Oye, se acaba de ganar, o sea, los dos compas que llamaron, el Kevin García, Kevin Zambrano, se acaba de ganar la entrada a Mambo Rap y Paul Silva. Así que ustedes dos están ya en Mambo Rap. Ponte pilas ahí por llamar, solo por haber llamado, estas dos personas están ya en Mambo Rap. ¿Y dónde pueden venir? Sí. Vienen a ver acá las entradas. Sí, las entradas nos vamos a estar haciendo llegar acá. Una semana antes del concierto. Con acá. Todos los compas que están en la organización, ellos van a estar acá. Así que ellos mismos les van a dar a... Vos ya estás registrado, ya no te preocupes. Más claro, tu entrada está aquí. Algo más que tenga el pana de Sudamérica en este segmentito. Insane Funk. Date risa, que esto es primicia. Eso ya no me encanta. Nada, loco, iglesia, el disfraz que... Eso, que esperan los estrenos y que estamos trabajando duro. Y a toda la people que quiera trabajar con nosotros, que nos busque en Facebook. Están ahí en el fanpage de Sudamérica Films, o también está en Boombox de la página. Y ahí toda la gente que quiera escuchar o que quiera mandar música, están ahí bienvenidos. A la gente que quiera mandarnos para que pongan aquí temas en el la radio 940 AM. Postea, comparte los links. ¿Tienes alguna primicia vos? ¿Algunas primicias? Algo que cuente la gente por ahí. Te cuento también, loco, un saludo para lo que es Mala Hierba, loco. Los panitas están sacando. Y esta ya viene la primicia, loco. Se va a sacar la línea de ropa, lo que va a ser Saudafón, loco. ¡Qué bacán, qué bacán! Entonces es igual, trabajado con la gente de Mala Hierba. Gracias, mi gente. Eso va a estar rodando también de aquí un mes y medio, loco. ¿Para cuándo la línea de tangas, don Chabelo? Para cuando usted se las empiece a medir. ¡Tangas Sagona! Tanga de Arizona con trompa de elefante. Igual el video con Sudamérica, que se está diseñando ese guión duro. También con Sudamérica para Soda Phone, sí, de ley que están... Ya está agendado. agendado, tranquilo, tranquilo. Oigan, y este es Boombox, loco. Oigan, mis panas, igual un saludo al pana Gabo. El próximo viernes el pana va a estar estrenando un bar, locos, ahí para toda la gente. ¿Dónde? Se llama Monkey Junkie. Es por aquí, por la zona. Por la zona, locos. Les vamos a estar dando, sí, les estamos dando toda la información para que vaya. De ley, para que la gente vaya para allá, bacancísimo. Sí, bacán. De hip hop, de rap también. De ley, que... para echar clubs y escuchar buena muca, bro. Entonces, ya sabes, ¿del viernes a dónde? Allá, al Monkey Junkie. Monkey Junkie. Después de la radio, nos vamos a ir para allá, de ley, a la inauguración. Así que, filísimas. De ahí la gente, nos vamos a estar dando las coordenadas de esta semana que viene ya. Nos vamos con Waffle the Night, Waffle the Night. Y esto es Boombox. ASAP Rocky, la gente. No se confunda, esto es lo de ASAP. Waffle the Night. Sipping on that chef roll till I messed up, like yes sir. So now I'm getting changed, people looking at me strange. Like niggas switching lanes, never change to the same. You fuck bitches get paper, you fuck niggas on papers. We walk around with lasers, you probably own some tasers. Blame niggas disgrace us, they girlfriends won't date us. Got different hoes, I'm different hoes, you can tell by my pay stuff. My niggas getting right, smoking weed with dirty Sprite. Holy wild for the night, being polite. Been a while out for the weekend. Me, myself, and I, my three friends. Nigga, pillow, throw, get in, leaf in. ASAP, niggas finna sneak in. Finger to the grill it. Me and my niggas grill it. You know we finna kill it. ASAP, grill it. You don't really want that Glock, boy. You don't really wanna feel them shots, boy. You a B-boy, I'm a block, boy. I'm a D-boy, I'm a hot, boy. Six shots got me feeling like clock, boy. Party all night, shit don't stop, boy. Drunk as fuck and I'm ready to fight. Ballin' for the night, fuck me and party like, boy. Wild for the night. It's the weekend and I'm creeping with my niggas. Drunk and disrespectful, calling women bitches. I don't mean no harm, but won't you and your friends meet us in the cut and we'll give you the business. Got my witness that I only wanna kick it, and your girl just said they hit it, so we rolling in the bitches. Won't you blow it up and stop the baby sitting? She got drunk as fuck and swallowed all my kisses. Back to the mat, tap on the back, ass so fat, hit that. Oye, nos estamos despidiendo el programa. Hemos llegado gracias al auspicio de Sudamérica, de la Calavera Ñata, de Misillas. Obviamente que aquí desde la Casa de la Cultura. Les esperamos este otro sábado para seguir regalando entradas para Mambo Rap. Aquí subo el disfraz y nos vemos, locos, brother. Chau. Yeah. Nos vemos, 92 en la Casa Chavez. Saludos ahí también para DJs que debe estar por ahí. Ya mismo nos derriamos. Pila. Harate ver. Sintonizados acá también. Toda la gente Ocran en el mic. Y hablamos la people, seguimos trabajando. Ponte 11.